Latinos 107.9. Gracias, gracias. Bueno, señores, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen. Me emborracharé. ¡Suéltala, Turco! Me emborracharé. Latinos 107.9. Está buena. Escúchame, mami linda. Ese tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo decir. Para decirte muchas cosas. Escúchame, cosa bella. Tú sabes que me vuelves loco. Lo que yo siento por ti. Mami, oye, mami. De Rigo. Tú ya sabes. Dile, que seguimos vacilando. Mami. Okay. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora sí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena.

sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Ese error es cosa de ayer. Latinos 107.9. A ti te meto güiro, a ti te meto güiro por el agua, a ti te meto güiro, a ti te meto güiro por el agua, a ti te meto güiro. A ti te meto güiro pel agua, a ti te meto güiro, a ti te meto güiro pel agua. Oye señora, pero se goza, yeah. A ti te meto papelón, carne por pastelón. Mambo con reggaetón, feliz, no quiero perderte sin el mahón. Mame natural como Calderón. Saca el sueño Rosario de paseo. En una pasola por el Cijón, en tropicaleo. Gano sin pasar tanto troteo. En bajita con esto sin preseo. Con una morena que se me ve como Selena. Por ella pago la muerte cuarentena. Acelera un mami y nadie me frena. Quiero meterte mano como quinto de plena. A la romana me voy a beber bucana con una morenita por allá en Dominicana. A la romana me voy a beber bucana con una morenita por allá en Dominicana. Mierda, loco, pero yo me voy a quedar dormido con eso. Eso está muy lento, vamos a meterle más swing. A la romana me voy a beber bucana con una morenita por allá en Dominicana. La romana me voy a beber bucana con una morenita por allá en Dominicana. A ti te meto, a ti

es el Top 20 Latinos. Las 20 canciones más importantes cada semana. Algunas suben, otras bajan, otras se mantienen estables. Este es el Top 20 Latinos. Avanzamos con el conteo. Top número 15 para esta canción que lleva 8 semanas en cartelera y la anterior semana fue el número 15. Se mantiene estable. Top número 15 para el grupo La Chomba y el baile de San Juan. 1, 2, 3, 4. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Top 20 Latinos. Top número 15. 15. Hi. So what up? Come on. Top 20 Latinos. Y esto va para todas mis comadres. Ave María, por ahí viene bailando mi guambrán, el San Juan, por ahí viene bailando mi guambrán, el San Juan, a la fiesta de mi patrón, va milonga, a la fiesta de mi patrón, va milonga. Este es el Top 20 Latinos.

formado una gran fiesta. Todo el barrio está conmigo. Como nadie tiene plata, que todo el barrio sea el padrino. Mi niño, abran los balcones de Barrones. Rompan todo lo que quieran, pero cuídenme los muebles, que todavía los debo y el gallego es inclemente. Mi niño, abran los balcones de Barrones, rompan lo que quieran. Donde se lava, la gente sigue llegando, esta rumba no se acaba. Mi niño, abran los balcones de Barrones, rompan lo que sea. Si me le pare, bebé, que ya se está acabando el hielo, y esto aquí sigue prendido. Esta fiesta no se acaba, si no estoy amanecido. Mi niño, abran los balcones de Barrones, rompan lo que quieran. Diga mil veces, Ramerito, que a ti Manuel un besote, mamá. Este poncho, bueno, para la gente del solar. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Silencio preguntó si aún estando lejos me amas. Quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guardas. De mí que puedo decirte nada nuevo que no conozcas. Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobra. Que cada día te quiero más. Separarnos, no podrán.

la estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. En mi creencia.